llegar a mi Señor, es necesario que te limpies. Lávate en la sangre de mi Salvador, entrégate hoy en sus brazos. Si tú quieres hoy llegar a mi Señor, es necesario que te limpies. Lávate en la sangre de mi Salvador, entrégate hoy en sus brazos. Ven conmigo y exaltemos al Señor, sírvele con todo tu corazón. Adórale en espíritu y verdad a tu Dios Todopoderoso. Ven conmigo y exaltemos al Señor, sírvele con todo tu corazón. Adórale en espíritu y verdad a tu Dios Todopoderoso. Jesucristo es el único camino, Jesucristo es la única verdad. Adórale con toda integridad, pídele y Él te concederá. Jesucristo es el único camino, Jesucristo es la única verdad.